tras una pausa y con nuevo horario de 8 a 9 de la mañana, abriendo la ventana con muchos besos, abrazos, a mapuches, a papachos, buenas vibras y todo, todo, todo, todo lo bueno que pueda existir en esta tierra. Esta servidora, Enza García, y aquí con cambio de micrófono y todo, caramba. Aquí estamos, abriendo la ventana, abríamos con la agrupación española Escape con el tema La Cesera No Va. La cesera es la cabeza, el cerebro, ¿no? La cesera no va y bueno, es una crítica a, como lo dice Púlpul, 1492, 500 años de masacre indígena. Y no solamente masacre indígena, estamos hablando del secuestro de la población africana para trabajar en condiciones de esclavitud en América Latina, el saqueo a nuestros recursos naturales y un aspecto que Escape lo deja sobre la mesa, que nace el Imperio Yanqui. Se va el Imperio Español y ¡rácata! Nos ha venido el imperio más poderoso y letal de la historia, que es el que tenemos por allá arriba. ¿Y qué le decimos a los yanquis? En la cesera no va, la cesera no va, todos los imperios han caído. El Imperio Romano, el Imperio Español, el Imperio Inglés, porque bueno, el primer imperio en levantarse fue el español, pero después Inglaterra también tuvo colonias y también instaló un imperio. Ahí tenemos pues los Estados Unidos, herencia del Imperio Británico, el Imperio Francés, que tuvo sus colonias hasta hace poco en África. Está el Imperio Francés, el Imperio Portugués. Hablemos entonces de Brasil, hablemos de varios países también del África. Hasta Italia llegó, ¿no? Italia se conformó como nación a finales del siglo XIX. No obstante, al poquito tiempo de ser nación, también tuvo sus colonias por otros lados. Entonces, bueno, ¿no? Se inició a partir de 1492 un proceso de colonización, de sometimiento y de saqueo. Aquí en Venezuela, pues el día de ayer conmemoramos el Día de la Resistencia Indígena, reivindicando precisamente a los habitantes originarios de estas tierras. Y una de las cosas que ha hecho la Revolución Bolivariana ha sido precisamente eso, visibilizar al indígena venezolano, y además de visibilizarlo, y algo que hizo el comandante Chávez, es reconocerles sus derechos, los derechos a tener sus tradiciones, el derecho a mantener sus tradiciones, el derecho a tener sus creencias, el derecho a conservar su cultura. Venezuela es un país multiétnico y pluricultural y se reconocen los idiomas indígenas y se ha reivindicado la resistencia indígena, los caciques, los grupos indígenas que estuvieron resistiendo durante décadas, que incluso más, no sé la cantidad exacta de años que estuvieron resistiendo los caribes, indios caribes, ¿no? Pero estuvieron resistiendo nuestros indígenas la colonización. Así que bueno, ayer aquí en Venezuela fue el día de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena. Aparte de eso, también ya estamos en la recta final para el proceso electoral que se va a llevar a cabo este domingo, las elecciones regionales, unas elecciones que para la gran prensa internacional están pasando por debajo de la mesa, porque ¿qué dictadura es esta donde se está llevando a cabo un proceso electoral? La gran prensa pues está distraída quizás con otras informaciones, con los dimes y diretes de la situación que hay ahí en España, con lo de Cataluña, que bueno, en mi opinión personal es que eso es un problema que deben resolver los catalanes y los españoles. Nosotros debemos descentrarnos en lo que está pasando aquí en Venezuela. En lo personal quizás me molesta un poco, porque una cosa es que uno trate el tema en la sección de internacionales, en un noticiero o en un programa de análisis internacional, pero oye, vale, que uno encienda el televisor y en todos los espacios estén tratando el tema de Cataluña, ya va, y lo que está pasando aquí y la violencia económica que estamos viviendo, ¿dónde está? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Y qué está pasando aquí? ¿Y el paro de transporte que nos están clavando? ¿Por qué no se habla de eso? La deuda que tiene, ojo, tiene poquito tiempo, perfecto, pero la deuda que tiene la Asamblea Nacional Constituyente con las leyes que entregó el presidente Nicolás Maduro para el control de precios, ¿dónde está? Entonces, el rollo de Cataluña, independientemente de lo mal que nos pueda caer Mariano Rajoy, déjenselo a los catalanes y a los españoles, porque nosotros tenemos mucho que resolver aquí. Pero hablemos de las elecciones. Son las 8 y 10 minutos. Voy a dar datos sobre las elecciones y también les aviso, Luiger, estamos pendientes, también les aviso que abrimos la participación telefónica. Recordamos nuestros números de teléfonos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, informaciones sobre el proceso electoral de este viernes, es que hoy se inicia la instalación de las mesas electorales en los 13.559 centros de votación. Este viernes comienza la instalación de las mesas electorales en los 13.559 centros de votación habilitados para la realización de las elecciones regionales a realizarse este 15 de octubre. Para la celebración de estos comicios se han adiestrado 12.818 coordinadores de centros de votación, equivalente al 94,15% de la meta prevista, y 38.924 miembros de mesa, el 42,90% de los 90.723 requeridos. A estos centros se han distribuido 30.274 equipos de votación y 34.490 cotillones para constituir las 30.274 mesas. A esta cita están convocados 18.094.065 venezolanos, quienes ejercerán su derecho al sufragio en los 23 estados del país, 17.998.004 venezolanos residentes en las entidades y 196.061 extranjeros residentes en el país, de acuerdo al corte del registro electoral del 15 de julio de este año. Asimismo, este lunes se activó el Plan República, integrado por 143.000 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, bomberos y Protección Civil, quienes tomarán, quienes tendrán como responsabilidad el resguardo de la seguridad y soberanía del ejercicio del sufragio. Bueno, esto es lo que reseña la Agencia Bolivariana de Noticias, o la Agencia Venezolana de Noticias, ABN. Por otro lado, ya lo dijimos que, bueno, 260.000 funcionarios del Plan República resguardarán los centros electorales, como reseña la página web Noticias 24, ¿no? Para el resguardo de la seguridad y garantía del ejercicio del derecho al sufragio de los venezolanos durante las elecciones regionales de este domingo 15 de octubre, el Plan República mantiene desplegados en todo el país a 260.000 funcionarios, como ya les habíamos dicho. Bueno, también les habíamos comentado que se van a llevar a cabo este domingo las elecciones. ¿Te pudiste comunicar? ¡Ah, qué bueno! Vamos entonces a darle cabida. Este domingo van a ser nuestras elecciones regionales y hay un silencio, ¿no? La gran prensa internacional pues guarda silencio. El presidente Nicolás Maduro pues denunció el silencio mediático internacional sobre las elecciones regionales en Venezuela. Y tenemos una llamada muy especial, alguien que tiene meses queriendo hablar con ustedes y que hoy les va a dar el primer saludo del día. Un abrazo gigantesco a nuestro queridísimo Fernando Lapresta. Buenos días, Fernando. Buenos días, mi reina. Buenos días a ti, a Luigen, por su amabilidad, por su gentileza. Buenos días, usuarias y usuario. Hablamos desde aquí, desde siempre, desde donde siempre me encuentro, desde el Serrucho de Latillo, para todos, usuarias y usuarios, como siempre, pues. Muy buenos días para todos. Gracias por este reencuentro. Gracias a ti, mi reina, que siempre palpitábamos al lado tuyo y nuestro corazón se ha entristecido un poco por estos 3 o 4 meses que estuvimos fuera, pero aquí estamos de nuevo. Aquí con la estamos, misma gana, rodilla en tierra y con la misma buena energía, claro por que sí. Por supuesto, con todas las ganas del mundo, con toda la vitalidad posible, bueno, y en lo que podamos colaborar, en lo que podamos ser útil, estamos completamente a la orden. Por supuesto que hay muchas cosas que decir, hay cantidad de problemas enfrente de nosotros, pero también no podemos ser parte de los problemas, hermano. Exacto. Vamos a tratar de ser parte de la solución, ser parte de lo que a nosotros nos pueda beneficiar, ser parte de eso que a nosotros queremos, que verlo de una manera bonita. Seamos como tienen las plantas. Cuando tú hablas de las plantas, amigo, y discúlpeme que empiece por allí, tenemos 5 o 6, vamos a decir, conceptos que en lo que nos benefician las plantas: la semilla, la raíz, el tallo, las flores, las hojas, perdón, me adelanté en algo, la éfer, el fruto, las hojas y las flores. 6 situaciones diferentes y en todas nos benefician las plantas. Seamos como ellos, tratemos de buscar la parte bonita a la vida. Vamos a hablar de algo maluco, por decirlo así. Ajá. Y en algo personal, porque me ha pasado una cantidad de cositas tremendas. Les voy a poner una. Fui a mi hospital de referencia el martes pasado. Hospital de referencia Francisco Ríquez, sí, que era el día del oftalmólogo. Ajá. Y era el día donde cumplía año Francisco Ríquez, el miércoles, Francisco Ríquez, ¿ok? En el hospital de referencia, con tristeza observé, me di cuenta, porque ustedes saben que tengo discapacidad visual, ni un homenaje a Francisco Ríquez, ese hospital lleva su nombre, ni un homenaje a Francisco Ríquez, los oftalmólogos como si nada estuviera pasando, no era el día de ellos, por supuesto. No era una cuestión capitalista, sino era una cuestión de recuerdo a Francisco Ríquez y el día del odontólogo. ¡Qué tristeza! Y yo fui a hacerme un control que cada 6 meses tengo que hacerlo. Le pregunté a la doctora, porque ¿qué es lo que pasa? Cada 2 o 3, las personas que nos atienden a nosotros son personas que están haciendo cursos dentro de los hospitales. ¿Qué es esto? Bueno, que se están especializando. Exacto. Ellos lo cambian cada 2 o 3 años, exacto, según el tiempo que vayan a estar allí. Bueno, me tocó una doctora que quiso... yo soy un número del hospital, soy una hoja de un libro, porque yo tengo, aparte de una cánula en un ojo, tengo una válvula en ese ojo y tengo 5 operaciones en ese ojo. Y todo el mundo quiere saber qué fue lo que me pasó, pues, y todo el mundo quiere observar. Salí a las 5 y tanto del hospital. Eso me causó un problema para ir a la farmacia, a los Médanos. Le cito esto. Desde el primero de este mes de octubre al día miércoles, mi producto, que es dorsolamina con timolol y samatobet, el comercial que hace el Estado venezolano, entrega la materia prima para que se construya este producto, valía 7.500. Digo que valía porque ese era el precio que tenía, 7.500. ¿Y en cuánto te lo clavaron? Espérate, pasó a 17.000 en 2 días. En una semana pasó a 60 y el día miércoles estaba en 104.000 bolívares. La violencia económica que nos están aplicando. Dejaron de aplicar las guarimbas, pero tenemos una guarimba económica que nos está colocando contra las cuerdas. Ajá, pregunto yo, ¿eso es el presidente Maduro? No, amigo. El Estado venezolano, en este caso el gobierno, le dio unos dólares a algunos importadores en la subasta, que no pasó de 2.800, porque eso está allí en el internet. No pasó de 2.800 para traer esa cantidad de producto. Aparte, cuando ellos van al exterior a comprar esa dorsolamina con timolol, el producto que sea, en este caso glaucotensil, que es el que me estaban vendiendo, ellos no compran un frasco, no compran 10, no compran 100, compran miles y miles para traerlos a Venezuela. Y entonces por eso le dan un descuento 40, 50, 60%, porque como son, digamos, independientes para comprar eso, son compañías que los traen, son compañías farmacéuticas, al fin y al cabo, son casas de representación, pero no son los distribuidores de ese producto. Entonces, ok, que cuesta un poquito más de lo que nos lo estaba vendiendo el Estado venezolano, entonces no puede ser, amigo. De 7.500 a 104.000 bolívares en 12 días, de 11 días. Eso no puede ser. Esa es la guarimba económica. Eso me causó problemas que ni pude llegar a mi casa el día miércoles. ¿Qué tal? El día martes por la noche tuve que pasarlo fuera de mi casa. No pude llegar. Afortunadamente me fui donde mi hermana, porque hubo una carrera después de las 7 de la tarde que me cobraban 6.000 o 7.000 bolívares, vale 20.000. ¿Qué tal? Y no pude ni comprar producto, no pude irme a mi casa y tuve que quedarme en la calle. Eso es guarimba donde lo pongo. Sí, eso es guarimba, ese otro guarimba. Tipo de, ese otro tipo de guarimba. Una bueno. cuestión, y perdona para finalizar, sí, yo hablé con varios miembros de la constituyente y les dije, amigos, por favor, aquí el problema está en la tardanza, como decía Eloy Alfaro, mientras más tiempo nos demoremos, todo sube porque es un helicoidal, o sea, un círculo que no tiene fin, donde lo que compraste hoy a 10, mañana te cuesta 20, porque el que lo distribuye también le subió, y eso hace subir el costo, porque el costo lo sube cuando también te suben el salario. Eso es lo que está pasando. Mientras más nos demoremos, el presidente, como debe ser, hace que se suba el salario para que esta guerra no nos cause tantos malos efectos hacia adentro, para que tú puedas comprar. Pero ellos suben todos los días. Entonces, mientras más nos demoremos, más vamos a sufrirla. Lo que le estamos pidiendo, amigos constituyentes, es algo transitorio, transitorio. El presidente puso un ejemplo para beneficiar a la chamba económica. A la chamba económica, y derogó un decreto para beneficiarlo, porque no se puede hacer esto con la comida y la medicina. Lo dejamos como un interrogante. Gracias, bueno, Elsa, gracias a todos y hasta la próxima. Un abrazo grande, querido Fernando. Bueno, fíjate, precisamente lo que está ocurriendo, recordemos que también están las elecciones regionales, y a ellos la guerra económica, a la derecha la guerra económica le ha dado muy buen resultado el asfixiarlos económicamente. Recordemos cómo se perdió la Asamblea Nacional y tuvimos una Asamblea Nacional casi el 100% opositora. ¿Qué fue lo que ganamos con esa Asamblea Opositora? Que se intentara montar un gobierno paralelo, que mataran a más de 100 venezolanos, que surgieran estas guarimbas, que pidieran la intervención extranjera, que satanizaran a nuestro país en todo el orbe, y lamentablemente que se concretara un bloqueo económico en contra de nuestro país. Por eso es que es vital salir a votar, independientemente de estos golpes económicos que nos están dando, que lo que están buscando precisamente es que nos abstengamos. Ustedes se imaginan, señores, yo lo dije el miércoles pasado, la paz física, porque estamos viviendo una violencia económica terrible, pero la paz física que tenemos en este momento es muy frágil, porque estas personas, la derecha, conquista territorios, tanto territorios físicos a través de las gobernaciones como territorios políticos, señores, y nos lanzan unas nuevas guarimbas. Y desde que arrancaron las primeras, cuando el cese de la concesión a RCTV, a la última, cada vez que se da ese fenómeno, cada vez es más violento. Entonces, señores, en este momento, la prioridad, nosotros estamos claros que es lo urgente y que es lo prioritario. Y la prioridad es ir a votar para consolidar esta paz que hemos logrado. Son las 8:23 minutos, vamos a hacer una pausa, y recordando el Día de la Resistencia Indígena, vamos a recordar, porque de verdad que hay gente que tiene la memoria muy corta, y vamos a recordar cuál era la situación de los indígenas, porque este tema habla de los guaraos, pero en general, cuál era la situación de los pueblos indígenas antes de la llegada de la Revolución Bolivariana. Ali Primera, canta un guarao. La curiara arriba abajo, un indio y un guacamayo, cuatro monos y tucán. Se los comprarán baratos porque en nombre del Estado es la ayuda que le dan. A un guarara, a un guarao, a un guarara, a un guarao. Guarao compañero, con flechas y cerbatanas, la tierra venezolana fue el primero en defender. Hoy están en recompensa un número y un retrato, también un hombre cristiano y el derecho a comulgar. Se me olvidaba decirles que también pueden votar, se me olvidaba decirles que también pueden votar. Un guarara, un guarao, de medio un canto un guarao. Como no todo es tan malo, yo le

juntos. Y tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos escribe Juan Guirola. Un beso grandote, querido Juan. Buen día, ventaneros. Me pregunto, ¿cómo es actuar como chavista? El capitalismo nos destruye con su guerra. A votar el 15 de octubre. Dice también Juan Guirola, no hablemos de guarimba económica. Sufrimos un terrorismo capitalista y nos llevan a una anarquía general. Pero es que acaso la guarimba, Juan, no es terrorismo. La guarimba que nosotros vivimos, el que nos tuvieran secuestrados a nuestras casas, el que marcaran la casa de algunos de los chavistas en las zonas opositoras, el que agarraran lo que llamaban el escrache, que hubo gente que casi la linchan por confundirlas con personas vinculadas al chavismo, linchamientos que también se dieron, gente que era desnudada y amarrada a postes. El hecho de que una persona le prendieran fuego por presumir que era chavista, ¿acaso eso no es terrorismo? Pues eso es lo que estamos viviendo. O sea, guarimba igual terrorismo, Juan. Y en este momento estamos viviendo guarimba económica o terrorismo económico y el sabotaje generalizado. Porque también hay que decirlo, se están saboteando las telecomunicaciones, se están saboteando los servicios públicos, o sea, se están dando con todo, cambiaron un tipo de violencia por otra. Y nosotros derrotamos la violencia física fascista, la derrotamos saliendo a votar, pues vamos a derrotarla saliendo a votar. No podemos dejar que esas personas que tanto daño nos han hecho conquisten más espacios que los que tienen. Más allá de las fallas, ¿no? Nos escribe Mario de Jesús Pérez. Lo que molesta de todo esto es que el gobierno no da una explicación contundente para poder saber la causa para su solución. No estoy de acuerdo contigo, Mario de Jesús. El gobierno, o sea, si estamos hablando del presidente Nicolás Maduro y de un montón de analistas políticos, sí conocemos si nos dan una explicación contundente. Es una guerra económica, está Pascualina Curcho, que ya lo explica perfecto, como siempre cerca de épocas electorales suben, todos estamos al tanto del efecto dólar today. En todo caso, es la aplicación de algo que lo pueda solucionar. Y eso no, y la solución no sale de un sombrero de mago o de prestidigitador. O sea, la solución debe de venir del gobierno junto con la Asamblea Nacional Constituyente, junto con nosotros también como consumidores. Hasta que no aprendamos a exigir nuestro derecho como consumidores, señores, yo no como posturas de gallina desde hace un mes porque me niego a pagar eso por unos huevos, como otra cosa. Pero es que muchos consumidores venezolanos tienen la cultura del consumidor fumador. Al fumador le suben los cigarrillos todas las semanas al precio que sea, y el fumador, como es adicto, se queda calladito y lo paga. Pues con otros productos, los venezolanos nos portamos igual. ¡Ay, pusieron los huevos en 42.000, 45.000, 40.000 bolívares el cartón! Y van a comprar los huevos. Pues no. El tomate, la última vez, o sea, yo cuando vi, era el supermercado 3 de septiembre del Marqués, que estaban vendiendo los tomates en 28.000 bolívares. Y que lo vi en el Central Mairense, en el oeste de Caracas, 25. Y que hasta los mercaditos, unos tomates podridos, piches, unas cosas horrendas, en 20 y pico. Señores, yo ya tengo 3 semanas que yo no como tomate ni cocino con tomate. Entonces, bueno, ¿qué hice yo? Me inventé un pollo oriental. Agarré, o sea, en vez de hacerlo con el tomatico, no sé qué, como yo hago la pechuga mechada, no. Herví mi pechuga. El caldo, ¡pum!, para el congelador o para utilizarlo para hacer caraotas, porque ese sí, los que no compro cubito, utilizo caldo natural. Pan, me eché el pollo, ¿y qué fue lo que hice? Piqué cebollita, cebollín, bastante matica, pimentón, y le eché también brotes de frijol, que es lo que se le echa al chop suey, y tiene la lumpia. Y eso lo cociné con una salsa teriyaki. Entonces, un pollo oriental, un pollo japonés, pollo teriyaki. y listo. ¿Por qué? Porque un frasco de salsa teriyaki te cuesta 7.000 bolívares, te sale para un montón de comidas y no te andan clavando 14, 16 por un pote de salsa procesada. Y ni hablar de los 28.000 bolívares que te cuesta un kilo de tomate. Uno sencillamente a desarrollar la creatividad. Pero nosotros también como usuarios debemos aplicar, debemos ser conscientes. Y no es obligar a la gente a hacer un boicot. Porque la idea no es obligar a las personas a hacer un boicot. Es algo que tiene que nacer de uno. Y quizás soy la única que dejó de comprar huevos. Y quizás soy la única que dejó de comprar tomates. Pero es que no me da la gana. Bastante que me reviento a trabajar para ganarme mi sueldo, para venírselo regalando un sinvergüenza. Así de sencillo, ¿no? Entonces es un asunto de despertar conciencia. Y escucho gente que, ay no, yo pago lo que sea por la harina pan a los bachaqueros, porque es que resulta que mi niña de 25 años no te come otra cosa que no sea harina pan. Porque es eso, ¿no? La alcahuetería y la malcriadez de, ay no, lo que pasa es que, no, mi niña de 17 años, y sigue siendo la niña de 17 años que le tuerce el gestico a la mamá porque ella solamente come harina pan. No, uno tiene que adaptarse a lo que hay. Entonces, también tenemos que organizarnos como consumidores y asumir conciencia para que no nos sigan abusando de nosotros, ¿no? Les recordamos que sigue abierta la participación a la ventana a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también lo pueden hacer a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y se pregunta, Juan Guirola, pregunto, ¿se ha promovido la formación socialista bolivariana en nuestros cuadros? ¿Qué significa ser revolucionario chavista? Bueno, en algunos sí, también depende, Juan, ¿no? Y dice Mario Jesús Pérez, y no hay nadie que pueda obtener una entrevista con los constituyentes para saber cuáles serán las soluciones para esto, ¿por qué no los entrevistan? Bueno, si se han entrevistado, Mario, si tú revisas páginas web, ¿verdad? Si se han entrevistado a los constituyentes, lo que sí pareciera que ellos son los que marcan la agenda. Por ejemplo, van a entrevistar a un constituyente y el constituyente es el que empieza hablando. Voy a hablar sobre la ley contra el odio. Y la entrevista se gira alrededor de eso. Y el periodista no le dice, bueno, ya que estamos conversando, ¿y qué pasó con las leyes, la propuesta de leyes de protección de precios que les dio el presidente Nicolás Maduro? No lo hacen. A lo mejor sí lo hacen y el constituyente le dice, off the record, le dice, apaga la grabadora, de eso no vamos a hablar en este momento. Uno no sabe qué es lo que hay allí detrás. Le hacemos este llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Nicolás Maduro lo dijo. Yo convoco una constituyente y esto va a traer la paz. Aquí ya cumplí y ya presentó propuestas económicas. Pero una vez que la Asamblea Nacional Constituyente tomó posesión, ella es la responsable de redactar las leyes, de su ejecución. Y el consejo o el llamamiento de los venezolanos a la Asamblea Nacional Constituyente es, muy bien, a castigar los delitos de odio. También eso es urgente, como también es urgente la ley de los costos, que nos protejan, que protejan al pueblo venezolano de esta violencia económica. Hay otros temas que son importantes, pero en este momento no son prioritarios. Vamos a centrarnos en lo prioritario, ¿no? Bueno, nos escriben también por Fernando González Fuentes. Nos escribe por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y nos tiene, bueno, un relato. Dice, bueno, ¿será que puedes leer este mensaje a ver si llega algún alto funcionario del gobierno? Y dice lo siguiente, aprovecho esta página para comentar sobre el caso de la niña habitante de La Morita, quien sufrió un accidente casero al caer de una mata de mamón y se fracturó la clavícula, siendo trasladada desde anoche por la ambulancia del CDI de Carache y dejándola a la buena de Dios Todopoderoso. Acabo de conversar con sus tíos, que son quienes la acompañan, y habiéndola internado en el hospital de Trujillo, tienen que costear todo lo que le piden. Eso está pasando en los hospitales y eso lo denunciamos aquí. La gente está yendo a los hospitales y les están cobrando por el alcohol, por el algodón, por la gasa, absolutamente por todo. Y eso no tiene sentido, porque, por ejemplo, me comenta Sonia Vasconcelos, quien es enfermera del Vargas, ella dice, señores, en el hospital Vargas llegan insumos todas las semanas. La farmacia está full de medicamentos. pero hay quien no permite que esos medicamentos sean liberados o expendidos. Y cuando los sueltan es cuando están a punto de vencerse. Hay una mano peluda por allí, como hay manos peludas en muchos centros de salud. Recordemos cuál ha sido la postura política del Colegio de Médicos de Venezuela. Recordemos, señores, que son quienes en última instancia controlan los hospitales de Caracas, ¿no? Bueno, dice lo siguiente, ¿y con qué compran esos insumos médicos? ¿Será que alguna autoridad del municipio tiene a bien contactarlos y prestarles alguna ayuda? ¿Será que el gobernador, quien dio un excelente mitin en la calle San Juan, tendrá cómo asistirlos? La niña de 11 años se llama Wimerly Linares y su tía, quien la acompaña en el hospital de Trujillo, se llama Lorena Linares y están en emergencia pediátrica de dicho hospital. Bueno, en el mensaje, en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 están los números de contacto de estas personas. Recordamos que sigue abierta la participación a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y por supuesto que también a través de las redes sociales. Como les decíamos, se acercan las elecciones, han aumentado ya los precios, antes los aumentaban todos los jueves, ya los están aumentando todos los días, los están disparando, están buscando generar malestar y también han estado saboteando el sistema de telecomunicaciones, están dejando en el municipio Libertador, y no entiendo porque nosotros no participamos en este proceso electoral, pero tienen tiempo sin recoger la basura, y fíjense ustedes que están denunciando sabotaje en el sistema de bombeo de agua en Tuy 3. Esta información aparece publicada en la página web Noticias 24. El ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez, denunció que en horas de la tarde este jueves se realizó un acto de sabotaje al sistema de bombeo de agua, el sistema Tuy 3, que distribuye agua al distrito capital y aparte del estado Vargas. Durante una llamada a BTV, el ministro detalló que en válvulas de una tubería de 40 kilómetros perteneciente al Tuy 3 se detectó una fuga de agua que supera los 50 metros de altura e indicó que se encontraban cerradas 3 de las 5 ventosas de la infraestructura. Se pudo observar presencia de caminerías de gente que salió del monte y forzaron las rejas que dan al sistema de bombeo para afectar y cerrar este sistema de válvulas, manifestó. Detalló que cuadrillas de Hidrocapital ya se encuentran trabajando en la rehabilitación de la distribución correcta de agua y se estima que el sistema que proporciona agua al 55% de Caracas y 50% de Vargas funcione correctamente a primera hora de este viernes. Informó que se vio afectado el suministro de las parroquias 23 de enero, Altagracia, Antímano, Caricuao, Coche, El Paraíso, El Recreo, El Valle, La Pastora, La Vega, San Agustín, San Bernardino, San Juan, San Pedro, Santa Rosalía y Sucre de Caracas y en Catia la Mar, en el estado Vargas. Tenemos llamada, buenos días. Hola, gordita, escuché este programa hace como 15 minutos. Ay, qué bueno, ¿con quién hablo? Bueno, yo espero que tú no seas, yo me imagino que tú eres comunicadora o periodista. Ajá. Tengo dos cositas, mi nombre es Livia Méndez. Tengo Hola, dos Livia. Cositas. Ajá. Chicos, los comunicadores sociales o periodistas jamás, jamás han hecho una pregunta interesante. Uh-huh. Todo lo que se hacen es pasarse el lomo y no hablar de las cosas que nos interesan a nosotros. Yo tengo 71 años. Como las leyes que pasó Maduro, nada de eso. Y otra cosa que me preocupa a mí fundamentalmente también es el desgraciado nepotismo que estamos viendo en el Estado, en el gobierno, que es vergonzoso, gordita. Vergonzoso el nepotismo que hay. Eso era todo, mujer. Un abrazo grande, Livia, un abrazo gigante. Pero fíjate, Livia, yo soy licenciada en comunicación social de la Universidad Central de Venezuela y tengo muchos colegas que sí hacen trabajo de investigación y sí le echan pichón. De verdad que le echan pichón y hacen preguntas interesantes. Quizás no los conoces porque, bueno, la mayoría, muchos de ellos trabajan en páginas web, ¿no? Trabajan en páginas como Rusia Today, 15 y Último, Supuesto Negado, Desde la Plaza, que es una página web que yo la recomiendo muchísimo, ¿no? De verdad, tengo compañeros extraordinarios, ¿no? Y bueno, está por supuesto Luigi Nobrachi, pero eso trabaja, ellos escriben básicamente en páginas web, ¿no? ¿Qué era lo otro que te voy a decir? Bueno, mira, lo del nepotismo. Lamentablemente es un vicio que existe existe la administración pública y ha existido de toda la vida. Y eso es algo que, como es una figura alegal, porque no hay nada que prohíba, no hay nada que prohíba explícitamente el nepotismo, pero es algo éticamente incorrecto, porque es como que pagarse y darse el vuelto. Porque una cosa es que tú tengas a personal de confianza, que gente con la que has venido trabajando, ¿verdad? Sabes cómo trabaja, con la conoces, y otra cosa muy diferente es la familia. Porque con la familia se puede ser alcahuete, porque a la familia se la apoya, familia, familia, cariño es cariño. En todo caso, lo que le puedes dar es un jalón de oreja. Oye, mira, fulanito, no hagas esto, no sé cuánto, mira que si yo quedo mal, que esto no se hace así, no se hace asado, pero hasta allí no. No, no, me comienzan por ahí, señores, la confianza da asco. Y el nepotismo, de verdad que debería prohibirse expresamente si queremos acabar con el nepotismo. Pero eso es algo que ha existido de toda la vida. Una gente es más descarada que otra. Una gente es más descarada que otra. Entonces quizás ahora parezca que fuera más. Pero mira, eso es algo casi tan viejo como el oficio de la prostitución, ¿no? Bueno, señores, ya estamos cerrando, ¿no? Ya son las 8:51 y bueno, el programa es hasta las 9. Se nos quedaron informaciones por fuera que tienen que ver con las nuevas detenciones por los casos de Odebrecht, Sencoex y PDVSA, que dio a conocer el fiscal general de la República. Eso hay que reconocerlo. Por primera vez en la historia, el Estado es el que está denunciando hechos de corrupción dentro de sus propias instituciones y les está echando los ganchos, caiga a quien caiga. Porque como le escuché al fiscal general Tarek William Saab, la corrupción no es chavista, la corrupción no es revolucionaria. Ah, que tenías una franela roja, que te identificabas con el chavismo, que te abrazabas al comandante y a sus descendientes, eres un traidor, tú no eres chavista, tú eres un infiltrado. Así de sencillo. Y caiga quien caiga, toda la directiva de Petro Zamora está presa. ¿Eso cuándo se había visto en la Cuarta República? De la Cuarta República recordamos al chinito de Recadi. Entonces, si hay algo que hay que reconocer es el excelente trabajo que está haciendo el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Y sobre todos estos casos de corrupción vamos a hablar ya la próxima semana. Ya llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerles como siempre su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luigi les deseamos que tengan un excelente fin de semana y todos a votar este domingo 15. No se queden en su casa. Vaya, los que viven en el estado Miranda, si nos escuchan desde el interior del país por internet, los que viven en los valles del Tuy, los que viven en los altos mirandinos, señores, vayan a votar. Vamos a consolidar esta frágil paz que logramos a través de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a salir todos a votar y después de salir a votar, a exigir a las autoridades una buena gestión y a exigirle a la Asamblea Nacional Constituyente que, por favor, que le dé prioridad a lo urgente. Y en este momento, lo urgente es el tema del control de los precios. Lo urgente es el combate a la guerra económica. Porque estamos siendo víctimas de un nuevo tipo de violencia, de otro tipo de violencia. La violencia económica, la guarimba económica, el terrorismo económico. Está bueno ya. Nos despedimos con Cristóbal Jiménez. No volverán. ¡Chau! Y copellanos, estos nunca volverán a parrandear en los bailes. Volverá Juana Farfán, volverá Jesús Moreno a nacer en Alzamán, volverá Antonio Barza y Brizuela el Gavilán. Pero a Decos y copellanos, estos nunca volverán. Volverá a salir la aurora, salmo las aves le dan, volverán las mariposas.